soare asuka tu zaraka miso mihole noboko na kito shuri okule na nilangai mambula na banka kito nokiraka miso mihole epa ya perbushe tu zaraka miso mihole na fature ya mogiso tu zaraka miso mihole epa ya perbushe tu zaraka miso mihole na fature ya mogiso tu zaraka miso mihole kadi kamera ngana motema o mama o Sera que debo de morrer. Oh, cani, oh, cani, oh, mamá. Suque a mi solo cola sereni. Quinta mua, pero cola santa maria. Ira ni ni ni cama moye. Ira ni canga mayo. Suka to zaraka miso mi vale Novo corantino sherio colina ni natai Bambula na banca que to le quiera que miso mi vale E vai a ver buche to zaraka miso mi vale Na fatia muniso to zaraka miso mi vale Gani camera manda monte mau mama o Yo ana sali coque no mama o Merci beaucoup.